mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa, del tamaño de una gran piedra de molino. La lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia, y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Cenamos con Apocalipsis capítulo 18, verso 21 al 24. El sistema económico mundial será destruido. Como todos sabemos, la economía es uno de los dramas más grandes de todos. Estamos atados a este terrible mal. Pero el Señor prometió también que se encargaría de este mal. Y aquí está lidiando con él. Muchos hoy honran más a Mamón, el dios del dinero, que al Señor Dios verdadero. Y allí se dará la sentencia para esta ciudad. Recuerda, todos tendrán que rendir cuentas delante del Señor.